Estás escuchando mixtaperadio.com.ar. Alta, servicio de sublimación digital, estampado por rollo, impresión, estampado digital. Nos encontramos en Zona Sur. En Facebook encontranos como alta.sublimación. Nuestro mail, alta.sublimación@gmail.com. Nuestro teléfono, 11 53 35 81 10. 11 53 35 81 10. Si estás buscando un programa de economía que no te bajonee, perdí mi Ribotril, que no te diga qué va a pasar con el dólar, ¿y cómo me hago millonario? ¿Y cuánto va a subir el precio del tomate? ¿O la lechuga? ¡Tu búsqueda terminó! Dos tipos de cambios son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar. Buenas noches, buenas noches. Damos comienzo a una nueva emisión de este programa que se llama No Class. Sí. Sí, señor. Sí. Como hace muchísimos años, no sé cuánto. Usted va a empezar con el chamuyo de 9 años, 6 días, 8 meses, 5.000 minutos. Va a empezar con ese chamuyo. Hacemos este programa, el señor Claudio Brancati, con una sola fucking T. A mi izquierda, Mr. Willy Araya, una sola Y. Y hoy ausente, el señor Gonzalo Sutil, que está media viajando. Falta. Está media viajando, falta. Está hoy se come media falta. No media ausente no. Momentáneamente. Bueno, cortita. Emisión número 350 yo. Ay, no traje el teléfono. No, hoy sé. la cambié. Hoy lo cambié. ¿Quiere que le diga cómo quedó misionero? Pédame que quede misionero. No, pero me hizo acordar algo y no sé qué. ¿Qué emisión es? 358. ¿Por qué ese amaneramiento? Voy a ser fino. No sé qué es el 58, me vi el teléfono y no sé. Lo que no sé es lo busquen en Wikipedia y listo. Primero que nada, nos opera. Sí, claro. Hoy nos opera. Por favor, preséntese. Muy buenas noches, gente. Silvia Loren. ¿Cómo estás, Loren? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Con frío, quizá? Ahora con calor por la corrida de llegar hasta acá a tiempo, pero bien. Llegaste a tiempo, ¿viste? Sí, no sí. Pasa nada. Y tenemos un invitado. ¿Quién hoy? Es ese, hay una señora acá. Hay un señor intruso. Un señor que hace un programa de radio también, ¿no? ¿Quién lo dejó entrar? Programa se llama Frecuencia Metalera, que sale por Mixtape Radio también. Una radio comunitaria. ¿Cómo le va, Riot? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Presente, sé como Dios manda. Acá, Walter Radio de Frecuencia Metalera. Un programa hecho con amor. Oh, eso lo decía un mufa con peluca. Programa amigo. Un mufarro, hijo de una gran. Frecuencia Metalera. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a Jorge, a Norma. A Norma, Jorge, claro. Vamos, Jorge, vamos. Vamos. Hoy no sé si irán a salir. No creo que salgan a ningún lado porque Está la noche, está jodido. Qué parece. Día de mierda, hace un frío bárbaro. Y usted, amigo, está acá en representación de, sí, ambos, sí, del programa. Del programa. Después del... vamos a hablar de por qué vine acá. Ahí está, vine buenísimo. Peor un mangazo. No, no, usted no manguea nada. Usted acá viene y dispone de... Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este muchas, programa. Usted es amigo, olvídese. Bueno, redes sociales, Brancati, dele. Redes sociales, es muy sencillo. Todas No Class Radio. Menos el Twitter. Menos el Twitter. El Twitter. El Twitter. Twitter. O X. O X. X. Sí. No, X. X. X. X. Hay fotos ahí... ¿Subidas de tono? No, eso es no, en OnlyFans. No. Ah, OnlyFans Only está llena de nudes. En No Class Sex se llama. Ah. No Class Sex. Y hay, y Instagram también últimamente se pone está zarpando un, bastante. Pones no, un hace pesito. Mucho que no uso. Pones un pesito y no. No, un pesito no, unos cuantos pesitos. Y nos ves a nosotros ligeros de ropa. Ligeros de ropa. En tanga. Bueno, no importa. Bueno, pero eso, entre ahí, mírenos. Y ponga un pesito antes. Bueno, entonces, y si usted quiere volver a escuchar este programa, usted agarra. ¿Y qué hace? Agarra. Y los martes de 16 a 18. Sí, señor. Si tú vas a la mixtaperadio.com.ar o por la aplicación, por la app, Mister Radio. Por la app, ¿qué le pasa hoy? Ustedes, vamos a tener una noche desde la su, conferencia. Desde su smartphone. Ah, ahí está. Desde su smartphone va hasta la aplicación. Bueno, va hasta la, sí, está bien. Al App Store. Al App Store. Bueno, tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan, me voy a la mierda. Y baja la app y nos puede escuchar, dice. Ahí de 16 a 18. ¿Qué noche vamos a tener la pucha? La y pucha. Si no, nos puede ver como nos está viendo. ¿Nos ahora están usted viendo? ¿Será? Mire usted. No sé si nos están, ¿nos están viendo? ¿Loren, nos están viendo? Sí, señor, nos están viendo. Qué maravilla. ¿Puede decir usted la dirección del Twitch para que la gente nos vea? No la mande al frente. Sí, sí, lo puedo decir. Dígalo. twitch.tv/mixtaperadioar. Muy bien, muchas gracias. No, que lo diga. Muchas hoy gracias. Hoy me peiné, hoy tengo que salir bien. Salí bonito. Escúchame. Qué noche que vamos a tener, Walter, la pucha. Oye, me peiné. No llego sutil, me parece. Y nos puede mandar mensaje si quiere también. Sí, puede mandar mensaje, puteada, al WhatsApp de la radio, ¿no es cierto? Al WhatsApp. ¿Y cuál es? ¿El WhatsApp de la radio? Esperá que ya te digo. Si me da dos minutos... Siempre lo pongo en apuros, ¿vio? Ya te digo. Es 11... Ah, está por ahí. 27. 11 27 95 86 00. Y ahí nos puede mandar mensajes, pedir un CBU para donaciones varias. Claro. No, fuera de joda, no estoy. Chiste, no, putear. No, insultan. ¿Por qué no van a putear? Nada. No, no. Y bueno, dicho todo esto, no sé. Yo, con el frío que hace. Viría la quiere, mierda. Usted siempre se quiere. Hace frío, hace calor, llueve, sale el sol. Medio raro esta hora. Que no, sale el esta sol, hora. Pero usted se quiere ir siempre. Hace mucho frío y es un viernes del orto. Usted se quiere ir siempre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quiere poner una música? Haga lo que quiera. Bueno, vamos a poner una música. Vamos a abrir el fuego musical. Bueno. ¿Sí? Mientras llega Sutil. Por favor, ¿un separador? ¿O vamos no hay separador? ¿Hay separador? No sé. No, no hay separador. Dele nomás. Dele, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a la música, che. Primero que nada, vamos a poner. El primer bloque, puse dos bandas que sí, que podrían que sonar sí, en cualquier momento, sí. Pero están hermanadas por una misma situación. Sí, porque no tienen nada que ver entre sí. Y es raro, bueno. Vamos con la primera. La primera es Bad Religion. Bad Religion. Sabemos todo, es una banda que nos gusta acá, por lo menos a nosotros nos gusta a todos. ¿A usted le gusta Bad Religion, Mr. Walter Wright? He escuchado, lo he visto creo que también, no me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo últimamente. Oh, Dios. Eso es un problema. Uy, es el alcohol. Se llama Alzheimer eso. Destrozando. Me equivoco como el otro día que usted me corrigió de las direcciones de los viejos lugares. Claro, pero fue con onda, fue... Sí, no, pero fuera de joda, me confundo. Bueno, estamos en radio, vamos a explicarle el comentario que hizo. Había un posteo del viejo Teatro Arlequines, ¿recuerda? Sí, sí. Y él puso, quedaba en no sé dónde, en Despifio. No, sí, Despifio mal. El Dijul estaba ahí, no sé cuál es. El Dijul estaba en Alcina. Ah, no, que no me. Claro, no, cerca no, de Venezuela, sí. Y yo puse el Teatro Arlequines, estaba en Perú, al 600, claro. San Telmo. Bueno, eso. Bueno, entonces, Brancati, yo le hice tiempo. Claro, Brancati, sí, ya está. Para que busque. Bad Religion, para los que no lo saben, es una banda estadounidense. Sí, señor. De punk rock. ¿Sí? Que sí, fue fundada a mediados de los 80, de los 70. Sí, señor. Fines de los 70. Sí, eran compañeros en una escuela en el Del Camino Real High School en California. Mire usted. ¿Sí? Greg Graffin actualmente es uno de los fundadores y es Es el único que se mantiene a través del tiempo. Es un miembro, es el miembro que original. Están desde los comienzos. Es el cantante, creo. Sí, sí, obvio. Exactamente. Para quien no me salió lo que quise decir, pero no importa. No, se entendió. Está bien. Y tiene una particularidad también la banda. Uno de los componentes de la banda es el fundador del sello Epitaph. Sí, señor, claro, un guitarrista, sí. Él. Exactamente. Es el fundador de... Brett Gurewitz se llama. Es el fundador del sello Epitaph, por donde decidió sacar su sello independiente para darle manija a su banda, que era Barrelito. Claro, buenísima idea. ¿Sí? Ellos siguieron los pasos de Black Flag y de... La banda de Henry Rollins. Exactamente. Y de otras, era lo que andaba en esa época, era el punk que se tocaba en los colegios. Ah, pues ellos no copiaron a Green Day, a Offspring, ¿no? Me parece que fue al revés. ¿Fue al revés? Ah, bueno. No estarían muy seguros, pero... Igual la calidad de Barrelillo no se compara con esas dos bandas que nombré Offspring recién. Y a todo eso, ¿no? No sé. Todo no, lo que vino después. Sí, pero no hay comparación. Barrelillo es 100.000 veces mejor. No, señor. Exactamente, es así. Totalmente. Totalmente. Bueno, estos muchachos tienen 17 discos en su haber. Age of Unreason del 2019 es el último. Pero nos vamos a detener un poco. La historia de hoy está en el segundo disco. Segundo álbum de que estudio. Yo sinceramente nunca lo había visto, ni siquiera la portada, físicamente mucho menos. Los discos uno generalmente los... para quien no lo sepa, vos sí lo sabés, yo soy me gustan los discos, sí. Los discos físicos, sí. Y siempre estoy mirando y buceando, me meto en disquerías o asisto mucho al parque Centenario, donde están la venta y compra y venta de discos. Sí, acá y veo la otra discos, cuadra. La otra cuadra. Acá cerca. Sí. vivo prácticamente ahí. Sí. Y hay discos que por lo menos uno los vio una vez en su vida. Yo nunca vi en mi vida el segundo disco de Barrelillo. El primero lo conseguí hace muy poco. Pero el segundo nunca lo había visto, que es donde me voy a tener la historia. Bueno, dele. El segundo disco se llama Into the Unknown. Como un disco de Mercyful Fate se llama así. Mire usted. Adentro de lo desconocido. Mire usted. ¿Sí? Es del año 83 el segundo disco. El primer disco de Barrelillo es lo que todos conocemos, así que no lo voy a definir. Es el punk melódico, californiano, melódico a la chapa y con la voz así melódica. ¿Le hago un arterisco? Pues sí, permítame. No el arterisco, un arterisco. Menos mal. Yo lo escuché el tema este que usted programó para hoy. Sí. Y es raro. No, no me spoileé lo que voy a decir. Ah, perdón, perdón. Me está spoileando la historia. Siempre se lo hago. Me está spoileando la historia. Qué maldad. El primer disco es todo lo que nosotros conocemos y conocimos o conoceremos de Barrelillo. Sí, así simple. Así simple. Porque a pesar de que después ellos con el tiempo metieron otros ritmos y otras cosas, otros cambios en su música, nunca fue tan profundo como en el segundo disco. Este de que vamos a ocupar. El segundo disco, te dije, se llamaba Into the Unknown, del año 83. A pesar de que el primero había tenido un éxito relativo dentro del sello nuevo, que era Epitaph, ya dijimos, en ventas fue un fracaso tremendo el segundo disco. ¿Pero por qué? Porque los tipos metieron teclados, uh-huh. Se fueron más a la onda rock, progresivo. Más poppy, como decís vos. En ventas fue un fracaso. Distribuyeron nada más que 10.000 copias de este disco. 10.000 copias. Que es muy poco. Y vendieron 400, qué sé yo. Bueno. Por eso nunca lo vio. De esas 10.000 copias, los tipos, ojo, distribuyeron a disquería, distribuidores y revendedores, disqueros, llamalo como quieras. La mayoría de todos esos discos fueron de vuelta, los devolvieron. No se los compró ni la madre. Exactamente. Y el disco actualmente está fuera del mercado, está fuera de catálogo. Descatalogado. Los tipos lo compraron, retuvieron esos discos, Barrelillo. Sí. Retuvo esos discos y nunca más fue reeditado. O sea, el que hoy tiene el segundo disco Barrelillo, por un lado, vale un paquete de guita. Exactamente, los ticos nunca renegaron totalmente de ese disco. porque llega a tal punto que los tipos no lo consiguieron un disco de ellos. Ah, mirá vos, sí. No figura. No está bueno. No figura. Directamente. No figura. Fue tal el cambio, el rechazo de los fans, que directamente lo quitaron ellos mismos de circulación, lo compraron, lo quitaron y lo archivaron. Lo cajonaron. Ah, está bajo 7 llaves. El que lo tiene, lo tiene. Y vale $1,000,000 para el que lo tenga. Por todo eso que está diciendo, vamos a escuchar un tema del álbum Recipient for Hate. Uy, no. Claro, vamos a escuchar Recipient for Hate. No, esa lo haría Graciano, Cristian. Pero claro, Cristian te haría una cosa. Pero no. Así. Bueno. Vamos a escuchar el tema. Que abre la placa Into the Unknown del año 83, para que te des una idea de la diferencia. Esto que vas a escuchar es Barry Dillon. El tema, anda. It's Only Over When. Bueno, así pasaron los Bad Religion, señor. Bad Religion era esto, ¿qué te parece? Nada que ver, ¿no? Nada, absolutamente. Pero absolutamente, mientras hizo su aparición, su entrada en el señor estudio... Gonzalo, espere que se siente. El amigo Gonzalo Sutil, ¿qué emisión número es hoy? 358. Hable bien. 58, el ahogado en la quiniela. ¿Cómo anda, Goza, querido? Muy bien, acá. ¿Y Riot? ¿Se perdió Riot? ¿Riot dónde? Ahí viene Riot. Lo mandé en una misión suicida a Riot. Ah, habrá ido a Cepi, déjelo tranquilo. La visión de Mido, de Mido muerte. ¿Demora en el tren, Gonza, querido? En el tren, en el colectivo. Y es todo. Feriado, ¿vio? Es feriado, es una cagada, che, cuando es feriado. Bueno, acá estás. Lo fundamental sí, es sí. Que ya estás acá. Dos horas y pico para llegar desde el sur profundo hasta la capital. No, tremendo, tremendo. Maldito transporte. Pero para aumentarlo, el gobierno te lo aumenta todos los meses dos veces. Y pasó con todos los gobiernos. Todos los meses dos veces no pasó con todos los gobiernos. Te lo puedo asegurar que no. ¿Cómo seguimos, Blanquetín? ¿Cómo seguimos con esto? Sigo en mi segunda parte de historias raras o trágicas o tragicómicas de las bandas. Ya pasó Bad Religion, primer término. Vamos con la segunda banda. Onslaught. ¿Sí? Es una banda británica de thrash metal, ¿sí? De la ciudad de Inglaterra, de Bristol, Inglaterra. Es una banda que no me cerró ni me cerrará nunca. No me pregunte por qué, no me cierra. ¿Será de dónde viene? Porque el thrash uno lo asocia con... No, uno lo asocia no les da el cuero a los... Con la Beieria, con Alemania... No les da el cuero a los ingleses por hacer no, thrash. No lo asocia no. con... No, no. ¿Por qué pone esa cara de no...? Totalmente, no les da el cuero, igual que esa Skiclad, menos. Menos que menos. Pero eso, señor. Eso le agregan violines. Skiclad. Menos que menos. Y pará, ¿y cómo se llamaban cuando? A Sabbath. Claro. También es un desprendimiento de Skiclad. Sí, Skiclad es un desprendimiento de Sabbath. Sabbath es un embole. No Black Sabbath. Sabbath. Dele. Bueno, te decía de estos muchachos que en un primer momento los tipos. Tenían una alineación y lograron captar la atención del público y de las disqueras de su momento mediante sus primeros dos discos. Okay. Y es curioso lo que pasa con esta gente, porque el primer disco cantaba un señor que se llama Psy Killer, ¿sí? Sí, Juan Pérez. No, es importante porque en el segundo disco entra otro muchacho a tomar las voces, sin embargo sigue conservando el estilo. Y para el tercero los tipos tenían pensado hacer otra onda, componen todas las canciones, se las van a llevar a Psy Killer, que es el que cantó el primer disco. Y la disquera dice, no queremos que cante Psy Killer. Queremos que cante alguien un poco más melódico. Y habíamos pensado en este tipo. Entonces, se le ocurre traer a el muchacho este, Steve Grimmett, que era el cantante de Grim Reaper, que supo tener fallecido él. En el año, un día como hoy, en el año 2022 falleció. Exactamente, el 15 de agosto del 2022 falleció. Falleció, la muerte lo encontró durmiendo. Dormido. Maravilloso. Y tuvo en una de las últimas, no me acuerdo en qué año fue, debe haber sido en el 18 por ahí, que tuvo la gira americana y le cortaron una pierna, pobre. Sí, señor. Y el tipo no suspendió la gira, siguió cantando, le faltaba una gamba, seguía cantando. Sí, sí. O sea, se la recontraaguantó. Un gran cantante, sí. Sí. Y la compañía le impuso a la banda, así como suena... A Steve Grimmett. Así, con Steve Grimmett grabaron el tercer disco, que es el que vamos a escuchar un tema de ahí, que es In Search of Sanity. Para mí, en mi opinión, es un lindo disco y le agrega mucho la voz de él. Pero, ahora lo vamos a escuchar y cada uno va a sacar sus conclusiones. Pero, sin embargo, a los fans no les gustó un carajo... A las ventas no le gustaron un carajo. Y este disco, si bien no volvieron todo para atrás... Lo cajonearon. Es un disco bastante difícil de conseguir. Otro más. Que recién... Sí, pero no imposible. Porque ahora en Brasil están editando muchas cosas raras. Y lo compraste el fin de semana pasado en el parque, dale. Pero importado, es brasilero. Seguro. No estoy jodiendo. No estoy jodiendo. Y escuchándolo y adentrándome en la historia, descubrí todo esto que estoy contando. Por eso me pareció piola hermanarlo con la historia de Bad Religion que pasó recién. Entonces vamos a escuchar a Onslaught, ¿sí? Del tema ese del disco In Search of Sanity, ¿sí? Que salió en el año 88. Con Steve Grimmett en voz. El tema se llama Lightning War. Black is the hatred we found. Awaiting the sun, for the hammer to fall. Say, crushing my power and sound. Hey, what's up, everybody? This is John Bush here in Buenos Aires. We just had an amazing show, and you're listening to No Class. No Class! Buenos Aires, so good. Adios. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Bueno, y así pasó Onslaught, segunda de las bandas Onslaught por algo, por el tema del medio, medio trágico. Hoy por lo que vi, pasó con sus discos. Me voy a hacer así el, ¿qué? El enigmático. A ver. Hoy por lo que vi en la rutina es como que tenemos cosas en común. Usted trajo dos temas que tienen algo en común. Sí. Yo traje dos temas que tienen algo en común. Y Gonzalo también. También traje. Bien. Sí, señor. Bien. Y sin ponernos de acuerdo. Cada uno hace la suya y salen estas cosas. Todo se da en un orden fulminante, decía Antonín Artaud en su libro Para terminar con el juicio de Dios y otros poemas. Oh, me fui al recarajo, perdón. Sí, tengo algo para acotar a lo que estuvieron hablando hace un rato de un lugar llamado Arlequines. Sí, señor, el Teatro Arlequines. ¿En dónde dijiste vos, Willy, que estaba? En la calle Perú al 600. ¿Y dónde dijo el señor...? No sé, se mandó en Constitución, no sé. Congreso. Se confundió con Dijule. En realidad, no. Los últimos años de Arlequines se mudó a Venezuela al 1114. Ahí, si no me equivoco, que es Venezuela tú, y no es. Ahí está el... Pero... Yo ahí solía ir a varias fechas que se han hecho de bandas nacionales y también he ido a especiales de música gótica. Pero perfecto, yo no, la verdad que no recordaba eso, pero el Teatro Arlequines es el de Perú al 600. Sí, sí, sí. donde tocó Hermética, Perú al 600, donde nos comíamos esas racias demenciales. Yo me acuerdo haber quedado con Dak una madrugada tomando cerveza. Un pelado Roldán. Show, claro. Claro, pero el cordón de la vereda. Cuando tocaba Hermética... Allá lejos, de hace tiempo, ¿no? En sus comienzos. No sé de qué año estamos hablando, ya ni a fines de los 80 sería. Claro. Yo le decía a mi vieja, me voy a ver Hermética, si no vengo a dormir, fincana. Ah, bueno. las gracias eran demenciales. Sí, y mi vieja me decía, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo seguimos? Tengo acá unos mensajitos que ya tengo acá en el Twitch. En el Twitch. Ay, hable bien, déjese, joder. En el Twitch. Y le cedo la posta a Mr. Sutil. Dele nomás. Alejo Venom, que no es ni más ni menos que nuestro amigo el Mad Butcher. Sí, Mad Butcher. Dice, buenas noches, Brancati Araya. Aquí el Mad Butcher. Y Sutil, sí. Reportándose. No, todavía no había llegado. Ah, ok. 58 el ahogado, te está diciendo. Que ya lo dije. Lo habíamos dicho, sí. Sí, sí, pero él lo dijo. Claro, lo dijo antes. De antes, sí. Y el 58 también es Canelones San Rossini, pone. Bueno, qué rico, me dio un hambrecito. Me voy a la mierda, me dio hambre. Mientras dice, después pone, llegó Sutil, porque vio cuando... Bien, ahí, está atento. Y esta debe ser nuestra oyente. Ahí está, Luchi, que dice, Olis, llegó el último integrante por fin, jajajajaja. Sí, lo dice por Mr. Sutil. Saludos a los tres, que lo rebanco siempre. Luchi. Sí, ya lo sabemos, gracias. Gracias por el aguante. Gracias. Bueno, no sé. Mr. Sutil, antes de arrancar, creo que nos diga qué es esto que suena de fondo, sí, por favor. Sí, ¿qué es esto que suena de fondo? Bueno, traje algo raro. Recién estabas hablando un poco de fuera del aire de cosas brasileras. Bueno, esta banda es Savage, como quieras decirlo. Savage. ¿Sabéis? Es una banda brasilera, bien como decía, que... El disco este que estamos escuchando se llama New Dimensions y fue publicado en el 2019 a través de una discográfica francesa. Mirce. Este fue el disco debut, por así decirse, de la banda, y es una banda que hace una mezcla entre death melódico y death técnico. A ver, suene un poquito, por favor. Muy bueno. Lo traje diciendo a Claudio por ahí no le guste tanto, pero a Willy le va a encantar. Es muy bueno, sí. Con ese pedacito que escuché, es muy bueno. Y si no me equivoco, estamos en el tema 2 del disco, ya que tema es Billy uno, Porter. ¿Tema 1? No, no. Ah, seguimos con el 1, que es Deformed. Muy, suena muy bien. Lo voy a escuchar. A vos no te trato de usted. Gonza, me estás haciendo descubrir bandas y eso es muy bueno. Me pasó con Abigail Williams. Porque vos lo trajiste hace un mes. Salió el disco, lo escuché. Una banda de black metal. Lo puse la semana pasada. Tremenda, Walter. Tremenda banda. Bueno, vamos, sigamos. Bueno, no creo que haya un separador para lo que viene. No lo hay. Perfecto. Si quiere, le inventamos uno en vivo. Claro. ¿Qué sería? Cosas raras. Porque ni siquiera rarezas. Cosas raras, no class. En no class de la mano de Sutil. Cosas raras. Porque ni siquiera son las rarezas que traigo siempre, porque son... A ver, bandas y músicos conocidos. A ver, esa me gustó, ¿cómo es? Cosas raras. Ahí está, con un poco más de... Póngale más onda, Riot. Más onda. No quiero, digamos... Suéltese. No quiero pisar a los integrantes. Suéltese. Usted es amigo. Usted se le permite. Que ya me pisás el programa de los martes. No, qué maldad. ¿Qué más queda de viernes? Están pasando cosas raras. No, los martes. Me da miedo cada vez que abro la puerta. A mí también me da miedo cuando vos abrís la puerta. ¿Qué es lo que ocurre los martes? De repente hubo una persona sentar lite, me salen en dinosaurio. Vi un dinosaurio acá que se quería morfar a uno. Una cosa loco, un dinosaurio pasó en un programa, pero eso lo censuraron en el Twitch lo censuraron. Pasó uno en bola con una flor en el orto. No, y le, no. Y le dijeron, ¿qué hace? Estoy de culiflor, no, dijo. No, no, no, señor. No diga eso, tiene que construir. No, eso debe haber sido otro programa. Bueno, vamos a escuchar en primer término a Mr. Bungle. Mr. Bungle. Mike Patton. Vocalista de Faith No More. Y, sí, señor. Se me hizo una laguna. Scott Ian. Se me hizo una laguna con los nombres, justo. Lombardo. Espere, wait a minute. Esa es la formación, la última. Sí, exacto. Okay. Me falta el bajista, nada más, pero después los tengo. Sí, no, se me hizo de repente una laguna así grande. Pero van a estar dentro de poco acá. Sí, exactamente. El bajista se llama Peter Kubowski. ¿Qué sé yo? ¿Cómo el bajista? No sé. Capaz se llama Paul González, ¿viste? Como las bandas que traigo yo. Todo es posible. Claro. Mirá, bueno, yo te Yo te dije lo de Onza, te omití el nombre que cantó entre uno y otro y eso te hubiera gustado a vos. José Papa se llamaba. Posta. Que jugaba en Vélez, boludo, Papa. El que cantaba antes de este. Qué bárbaro. Bueno, sí, dale, basta. Es una banda de metal experimental que mezcla muchos géneros como el ska, el funk, el jazz y la electrónica con, obviamente, el metal. Ahora bien, como dijiste, están próximos a venir. Ahora el mes que viene, si no me equivoco. No me acuerdo si el mes que viene o fines de este mes. Ahora venía. Sí, tendría agarrado la agenda. Sí, no, sí. Deje. No, deja la agenda y no más. Yo tuve la oportunidad de verlos hace un par de años atrás en NotFest en Chile. Y llegué acá a Buenos Aires y a los dos días los fui a ver de nuevo. ¿Con Scott Ian y Lombardo? Sí. Show de la puta madre. No me esperaba en ese entonces al teatrito repleto de gente. Había más de un 90% del público. Casi que no se podía estar ni mover ahí adentro. ¿En qué año me dijo que lo vio la última vez? Y eso fue... ¿Cuándo fue el Mundial? En el 24. El show de ellos va... es así... ¿Va de todos los estilos? ¿Es así fumado y loco? ¿O es... Sí, es muy loco. Es muy loco y aparte exploran también un poco los demás proyectos de cada uno, haciendo algunos que otros covers de los demás proyectos. Mire, ya estando Dave Lombardo en batería, vale la pena. Ya está. Sí, entre Lombardo, Patton y Ian no podía salir nada mal. Vamos a escuchar de... No, hoy como estoy con las lagunas. De su cuarto álbum de estudio, publicado en octubre del 2020, el tema Hippocrates, que además trae consigo ahí enganchado un tema que por ahí lo recuerdes de otro nombre, de otra banda, El tema en cuestión que viene enganchado es: ¿habla español o muere? speak Spanish or die. Lo cambiaron. Pero la versión original es Speak English, claro, or die. Que la versión original, bueno, es una canción que habla mucho de xenofobia y racismo hacia los mexicanos que van a Estados Unidos. Y claro, que, sí. Y que esperan que le hablen en español o quieren caer hablando español y que se les entienda y le den bola. Y no, papá, estás en mi tierra, habla mi idioma. Exacto, ahora entiendo, todo tiene que ver con todo. Y ya lo van a entender por qué lo estoy diciendo. Ahora entiendo. Aunque ellos insisten siempre de que Scott Ian, sobre todo, ¿no? Que es el mentor de todo eso, junto a Dan Lilker, sí. Primer bajista de Anthrax y de Nuclear Assault, bajista de Nuclear Assault. Brutal que, Truth. Que viene, claro, que viene más. Porque ellos insisten que es por el lado de la joda, pero no encasillarse, que son xenófobos, racistas y todo eso. Exactamente. Y bueno, la canción está dividida en dos partes. Por un lado, esta parte. Que habla un poco de xenofobia y racismo, mientras que la otra parte, que es la primera, que es la parte de Hipócrates, es una canción que denuncia mucho la incoherencia de entre lo que se dice y lo que hace la gente hoy en día. Hoy en día estamos hablando del 2020, no, cuando sacaron. No, nada ha cambiado. Lamentablemente nada cambia más que la gente que roba. Vamos con Mr. Bungle. Hipócrates. Y habla español o muere. We'll be right back. Hey man, how you doing? All the best. Take it easy. Con su última formación, que dijimos que era Mike Patton, Trey Sprouls en la guitarra, Trevor Dunn en el bajo, Scott Ian de Anthrax en la guitarra rítmica y Demlo Bardo en la batería. Muy bien. ¿Quién es el guitarrista, amigo? El guitarrista es Trey Sprouls. Hoy cumpleaños ese señor. También participó de Faith No More. Exactamente. ¿Cómo lo sé? Porque veo las efemérides que se suben en el Facebook y en el... Diría Brancati. A ver, cuesta. No, así no digo yo. Así no digo yo. Tan maraca no lo digo yo. Oh, oh. El Twitter. El Twitter. ¿Qué pasó con el Twitter? Acá el Mad Butcher acota. Mr. Bungle, el 30 de septiembre. Muy bien, qué grande, Butcher. Aguante. Speak English or Die, temazo de SOD. ¿De paso, qué banda? ¿Qué banda dijo? ¿Qué banda dijo? Speak English, SOD. SOD. Todo tiene que ver con todo. Pedazo de tema de SOD, por Dios, aguante No Class, dice Zeppelin Naranja también. Vamos, Zeppelin. Vamos, Zeppelin Naranja. Entonces, para Zeppelin Naranja va dedicado el próximo tema. Y para el Mad Butcher. Zeppelin también. Naranja para ambos. Vamos. Y para Luchi, ya que estamos. Vale, ya que estamos también para Luchi. Y para Walter Riot. Y para Walter Riot. Al lado mío. Y para Willy, para Brancati también. Ahí va. Y para Jorgito Juárez y Norma, que nos también, están, claro, nos están escuchando. Sí, claro. Vamos a escuchar. Dicen por ahí, no sé. A Stormtrooper of Dead. Banda que bien comparte guitarrista con la banda que escuchábamos recién, Mr. Bang, comparte a Scott Ian. Y también tenemos a Charlie Benante en, sí, en señor, la batería. Baterista de Anthrax. A Dan Linkern en el bajo. Lo nombramos antes. Y Billy Milano en la voz. MOD, Method of Destruction, es la banda de Billy Milano. Sí. Exactamente, exactamente. Y bueno, de Stormtrooper of Dead vamos a escuchar un temazo. Vamos con Kill the Assholes. Run! Hola, ¿qué tal? Soy Karina Alfie, la guitarrera, y estás escuchando No Class. Un abrazo grande para todos, nos vemos muy pronto. Chau. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. El sabor de lo extremo. Va queriendo, me voy acercando, ¿no? El sabor de lo extremo. Qué pedazo de manfloreta. Ay, el sabor de los, el sabor de lo extremo. Miren, le iba a decir una barbaridad, pero no da. Hoy no estoy, A ver, ¿qué trajo hoy? Bueno, ¿qué trajo hoy? Un protagonista, dos temas, dos bandas distintas. ¿Sí? Un músico, guitarrista, cantante, una banda vieja y su último proyecto. Me suena. ¿Le suena? Bárbaro. Todo tiene que ver con todo, Sutil. Sí. Todo tiene que ver, Gonza, todo tiene que ver con todo. A ver, a ver. Primero término, vamos a escuchar la banda que se llama, o se llamó, a veces toca, hace temas de, con su última banda, hace temas de esta banda. La banda se llama Hellhammer, señor. Me gusta. Una banda formada en Nuremberg, Suiza, del año 1982 fue fundada y duró hasta el año 1984, dos añitos nada más. Ya fue lo primero que hizo. Sí, señor. Han sido ampliamente elogiados en retrospectiva y a menudo se los considera una influencia clave en el black metal. En junio de 1984, Hellhammer se disolvió, pero dos de sus miembros formaron la influyente banda de metal extremo llamada Celtic Frost. Gloriosa. Apocalyptic Rise es un EP de la banda Hellhammer, obviamente. Fue grabado y lanzado en marzo de 1984 y fue su único lanzamiento comercial. Hellhammer se separó tres meses después de grabar este EP y luego se reagrupó con el nombre de Celtic Frost. El EP sería reeditado seis años después como Apocalyptic Rise 1990 AD. Así se llama, Apocalyptic Rise 1990 AD. Con nuevas ilustraciones y dos pistas adicionales. Tom Gabriel Fisher, Tom G. Warrior, de él estábamos hablando en guitarra y voz. Martin Ain. Martin Eric Ain en bajo y coros. Y Bruce Day en batería. Es la formación de Hellhammer. Y uno de los dos temas adicionales es el que vamos a escuchar. Ah, me gusta. El tema se llama Messiah y la banda es Hellhammer. We'll be right back. mundo no clown. Bueno, bueno, así pasó la banda Hellhammer, liderada por, sí, por Tom Chick Warrior. ¿Me permite? Glorioso, ¿qué le pasa? Glorioso. Es muy bueno, es el génesis de Celtic Frost esto, no olvídese. Y ahora vamos a escuchar su último proyecto musical, que es Triptykon, ¿sí? Triptykon fue fundada en el año 2008 en Zurich, Suiza, perdón, por Tom Chick Warrior, ex líder de las bandas Hellhammer, que escuchamos recién, Celtic Frost y Apollyon Sun. Para completar la formación reclutó al baterista Red St. Mark, casualmente baterista de Celtic Frost, ¿sí? Y a guitarrista B. Santura, que también tocó en una de las formaciones de Celtic Frost. No, no la tenía esa. Sí, señor. Y a la desconocida bajista Banja Slag. Red St. Mark dejó la banda poco después de su formación y su puesto fue ocupado por Norman Lockhart. Tiene editado solo dos discos de estudio. Melana Chasmata es el segundo disco de estudio de la banda, lanzado a través de Prowling Death Records en conjunto con Century Media Records. El 14 de abril del 2014 fue editado en Europa y el 15 de abril del 2014 en Norteamérica. Tom Chick Warrior en guitarra y voz, B. Ventura en guitarra, Norman Lockhart en batería y Banja Slag en bajo y coros. El tema que vamos a escuchar del álbum Melana Chasmata se llama Breathing. Respirando sería, ¿no? Breathing, sí. Breathing, ahí va. Y la banda es Triptykon. We'll be right back. Apostle of True Heavy Metal. This is Sven Dana from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class guión bajo radio. Así pasaba Triptykon. De la mano del señor Tom Gabriel Fisher, Tom G. Warrior. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy buena banda, muy buena banda. Sí, sí, sí, sí. Che, no soy portado de buenas noticias. ¿Qué pasó? Soy portado de buenas noticias, no sé si usted... A la separación anunciada de Megadeth. ¿Sí? Ah, sí. Sí, bueno, último disco, última gira y qué sé yo. Parece que al amigo Biff Bifford. ¿También dijo hasta acá llegamos? No, tiene esa enfermedad de mierda en la próstata. Opa. Va a ser operado. Opa. Sí, ya había sido operado, no, pero ahora sí. Suspendió parte de la gira. Sí, y... sí, eso lo había visto. Con un video se anunció eso, un video del mismo. Bueno, hagamos un punto y aparte con el programa, hacemos un punto y aparte. Un puntito y aparte. Buen día, hablar. Sí. Bueno, a ver, cuéntenos. ¿Por qué estoy acá? Riot. No, puede estar las veces que quiera, usted es un amigo. No. Cuéntenos un poquito. Ya me voy si quiere. Yo sé por qué está. Está cansado de robarme tiempo los martes y de robarme tiempo los viernes. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Esa factura es para vos. Sí, así. Y un martes me voy a quedar después de hora para arruinar el programa. Cuando guste. Eso lo sabés. Dígame. ¿De qué programa está usted hablando? De Frecuencia Metalera. ¿Qué día va? Los martes, aquí mismo, en Mixtape, de 20 a 22. ¿Y usted de qué programa está hablando? Yo estoy hablando de Metal Freaks. ¿Qué día va? Los días martes también. De 20. De cuando terminan ellos hasta las 12. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Así estamos? ¿Bien? Y en el pase, ese, de un programa al otro, pasan cosas acá. Ah, de todo pasa. ¿Qué no pasa? Yo veo, yo me entero todo por esta porquería. Y quizás próximamente, ¿quién te dice? Hago un programa yo, pero que no va a tener nada que ver con el metal, ni con la música, ni con nada. Dios mío, lo que puede llegar a pasar ahí. ¿Se viene el programa de reggaetón de Willy? No, no, cuarteto. No voy a pasar música, señor. No voy a pasar música. Un programa deportivo. Ya está, basta, no adelanto más nada. Va, está bien. Bueno, es así. Si él quiere un programa deportivo. Walter Rayos de Frecuencia Metalera. ¿Qué trae bajo el poncho? No tiene un poncho, tiene un buzo. Los vengo a invitar. A ver, sí, dale. El sábado 27 de septiembre. Por fin alguien invita algo. ¿Vio? ¡Puta madre! ¿Vio? ¡Por fin! Sábado 27. ¿No invita algo? ¿Dónde está la docena empanada? ¿No era empanada? ¿No era? Sábado, pongámonos serio, seriedad. Sábado 27 de septiembre. Así es, en la Cuadra Bar. Ramos Mejía, sí, señor. Avenida Gaona 2195. ¿Y qué va a pasar ahí? 20:30 horas. Tempranito. Va a haber un festejo. ¿Un festejo? De Frecuencia Metalera. Muy bien. Quiero aclarar que son los 10 años del nombre registrado, no del programa. El programa tiene más. Porque. El programa. Le compraron el nombre a otro. En realidad. Esto había sido justamente para organizar fechas, que era el nombre. Se registró el nombre para, con un grupo de gente, ¿no? Así loca como nosotros, de distintos programas de Zona Sur, armar fechas para ayudar a las bandas, ¿no? Como siempre, del emergente, digamos. Sí, del under. Exactamente. Sí. Se hizo una primer fecha, terminamos laburando dos o tres personas de los seis que éramos y dijimos, nada, esta sí no va. Nada para más. Esto así no va. Claro. Como quedó el nombre registrado, después arrancó el programa. Programa con el nombre. Bueno, vamos a festejar entonces con unos amigos. Va a estar la banda Eternal, va a estar Black Moon, va a estar Bracas, que son los... responsables de nos dijeron, tenemos que festejar, tenemos que hacer algo, y ellos se pusieron la fecha al hombro. Ellos consiguieron el lugar, consiguieron las bandas, y va a cerrar Jericó. la noche. Va a ser, digamos, con entrada, no va a haber, digamos, con descuentos ni anticipada. No. Va a salir, el que las quiera conseguir se comunica con Bracas Oficial, ¿no? Con la banda Bracas Oficial. Así es, o las redes de Frecuencia Metalera, o si no al 1169-263283. ¿A dónde? 1169-263283. Muy bien. Y ahí pueden adquirir las entradas que están a un módico precio de 10 mil pesos. Para el que quiera. Muy bien. Si no, en el mismo día en la puerta también las va a tener. Un lindo show. Así es. Un lindo show. Y esperemos que sea, digamos, de este año seguro va a ser el único, pero algo para el año que viene ya. Hay varias bandas que nos dijeron, ¿por qué no nos avisaron? Nosotros también queremos. Se quieren prender, claro. Y bueno. Claro. Está bien, obvio. La verdad que, como digo, agradecer enormemente a la gente de Bracas, que al enterarse de que cumplíamos años, dijeron, no, vamos a hacer algo. Y entonces, yo arranco acá un trajín de notas donde voy a ir a joder a otra gente amiga. A promocionar la fecha. Claro. Y bueno, ya ustedes saben que más que invitados. Sí, eso se descuenta. Así que, y no sé si a la gente de los martes que está después de nosotros, porque hay mala onda, parece. Uy, dale con los pero... martes. Sí, hay una pica. Dale con los martes. Ya, no sé, algo... Ellos me dijeron que horario, ellos... ¿En qué horario vas los martes? Frecuencia Metalera de 20 a 22. Bueno, me voy a buscar un programa un martes de 19 a 20. De 19 a 20. De 19 a 20. Claro. Mi programa deportivo. Pero bueno, más que todos invitados, esa fecha el 27 de septiembre en La Cuadra. ¿Qué cae? En Ramón Mejía, sábado. Sábado 27 de septiembre. 20:30 se la dan puerta, calculamos que 21 la primer banda. Y las bandas, repitamos las bandas. Eternal. Black Moon. Bracas. Y cierra la noche Jericó. La banda del Bocón y de Bracalante. Así es. Bien. Con la vuelta del señor Juan Soto por ahora. Ah, mire usted. Así que mira. Está el señor Juan Soto ahí. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Girando con el disco Tierra Violada. Ajá, ahí estaremos y lo veré al Bocón después de muchos años. Hace años que no lo veo al Bocón. No, no estuvo yendo a ver en los últimos años. No estoy saliendo. No. ¿No va Ángel y Demonio tampoco últimamente? No, ¿sabes qué? No, no, estoy muy, muy enclenque. Hace mucho frío, no. Sí, no, la verdad que no. No, pero ahí estaremos y, bueno. y en los programas que vengan, ¿cómo se dice? Los programas venideros. Chivearemos su fecha, olvídense. Sí, hay un spot por ahí dando vuelta, no sé si usted lo recibió. Sí, lo he recibido, lo he compartido. Pero para eso hay que poner una moneda. Pero el dinero que por haberlo compartido me ha llegado. No sé, yo acá con el señor... ¿Con quién tengo que gestionar eso? Con Pablo, cierta persona acá de las altas esferas. ¿Con quién? Con Pablo. No conozco a ningún Pablo de acá yo. ¿Usted conoce a algún Pablo? De las esferas, ¿no? Paul, el famoso Paul. Ah, Paul Triple X. Claro, ¿y qué Paul? Triple X, sí. Paul Triple X. Hay algo, no quiero decirlo, pero hay algo ahí como que va... Aunque no quieran, va a sonar en algún momento. No. En nuestro espacio, ¿sí? No, amigo. Hay que poner un billete. No, le hago juicio. Lo busco a Cuño Libarone y le hago un juicio. Y los martes de 22 en adelante creo que va a salir dos o tres veces, me dijeron. Así. Dale con los martes, claro, ya me tienen la después inflada. De las 22 le dije yo. Los martes. Suene más después de las 22. Los martes de 20 a 22, Frecuencia Metalera. Después de las 22. Después de las Frecuencia 22, Metalera. Bueno, la cita de 27 de septiembre, 20:30. Así es. Eternal, La Cuadra. Black Moon, Bracas. Y Jericó festejando 10 años de Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera. Están todos invitados. Muy bien, muy bien. Bueno, yo, ya dicho todo esto, me voy a retirar. Estaba esperando que alguien invite algo una vez y acá tuvo que llegar la gente de Frecuencia Metalera. ¿Vio? No trajo ni Morphy ni Chupi, pero igual es buena. Vale la actitud. Usted vio que hoy el día que nadie invita a fecha. El día que hagamos algo nosotros, el día que hagamos algo nosotros, usted sabe que... Bueno. Son muy contados con los dedos de una mano los que te invitan a una fecha. Contados con los dedos de una mano. Sí, aunque usted ponga esa cara. Y tienen que ser... Y si los amigos, claro que invitan. Los amigos, claro que invitan. Sí. Un abrazo al Temo, por ejemplo. Claro. Gabo de Tusteno, que estuvo el viernes pasado, un amigazo. Un día lo tenemos que invitar a Gabo, pero no para hablar de música, para hablar de cine. Gabo es un tipo que le gusta mucho el cine y conoce mucho de cine y de películas que él no había ni por puta nacido. Claro. Y podemos tener una linda charla. Es un programa cine con metal, es interesante. Dele, ¿cómo seguimos? ¿Qué sé yo? Ya me diré. Yo te explico, no sé si pasa esto en frecuencia, creo que no. Bueno. Pero cuando uno está perdido, no sabe para dónde rumbear. Pasame ese separador, por favor. Ahí apareció el milico. Ahí está. Vamos todavía. Ahora llega el turno de Gonza, es todo tuyo. Todo mío. Bueno, traje dos cosas que no suelen sonar mucho acá. Estoy hablando de bandas de New Metal. Bien. No solemos poner mucho New Metal. Y vamos a escuchar en primer término a una banda muy conocida. Y Korn. No. Una banda que, aparte de hacer banda, organiza fechas, por así decir, a lo largo de varias partes del mundo. Organizan unas giras por ahí con varias bandas llamadas Knotfest. No sé si te suena. Sí, claro que sí. Que acá llegaron en partes. Llegó la fecha en partes. Suele pasar en nuestro país eso. Y ni más ni menos estamos hablando de la banda Slipknot. De su quinto álbum, The Great Chapter, vamos a escuchar La Gran Capilla. Vamos a escuchar el tema de Devil in Night. Un tema que habla mucho sobre la representación de los demonios personales, de la culpa y la autodestrucción que tiene cada uno ante sus problemas. Asimismo también tira una frase en una parte del tema que dice algo así como no soy nunca más tu demonio, tratando de hablar un poco de la ruptura con el pasado y volver a tener una nueva identidad. Este tema marca una etapa de duelo y transformación de la banda, ya que es del disco que sacaron en el 2014, luego de la muerte del bajista Paul Gray. Así que vamos a escuchar este tema introspectivo, oscuro y emocionalmente cargado con muchas emociones. Vamos con Slipknot y su tema The Devil in Eye. Too many times we've made it. Something is tempting the Father. Where is your will, my friend? Insatiates never even bother. Romano, y para la gente de Nuevo Claus le mandamos un fuerte abrazo. El tema que está saltando es el que da el nombre al disco. Y suele pasar con los CD, ¿no? Ni me hable de eso. Se llama New Dimensions, al igual que el disco de la banda que estamos escuchando hoy de Piso, que es más ni menos que Savage. Gonza, y como todo tiene que ver con todo ahora. Y ahora, recién escuchábamos a Slipknot, y bueno, vamos a escuchar en este momento, ahora, en este todo tiene que ver con todo, otra banda de Corey Taylor. Vamos a escuchar a Stone Sour. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Acá ya se va un poco del estilo new metalero, mezclándole cosas de hard rock y metal alternativo a lo que hace. Bueno, banda formada en el 92 en Iowa por Corey Taylor y Josh Rand en la guitarra. Aunque bueno, Corey Taylor es más conocido por su trabajo en Slipknot que por Stone Sour. Muchos no le dan bola a esta tremenda banda. Sí, además que en Stone Sour no usa máscara. No usa máscara, muestra bien su cara y muestra otra faceta de él musicalmente que para mí es mucho mejor que la de Canta Jimmy. Distinto, sí, obviamente. Para mí es mucho mejor. Del álbum que sacaron en el 2017 llamado Hydrograd, vamos a escuchar el tema Faules. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Miguel Roldán, guitarrista de Cruel Adicción. Un abrazo muy grande para toda la gente de No Class, de parte de Cruel Adicción. Un abrazo. Bueno, así pasó, Stone Sour mandé. Con el Ferné me... Se comió las S. El Ferné me pega, che. Con un tema que habla mucho de la hipocresía en la industria del entretenimiento. Habla mucho de la falsedad al momento de querer ganar un espacio y un público que por ahí, si sos vos, no lo tenés. Que es algo que pasa mucho en la televisión, no solo de acá, sino que en la televisión yankee pasa mil veces más que lo que pasa acá. Creo que mundialmente ocurre. Sí, sí. El mundo está muy globalizado, creo que mundialmente. Sí, pero bueno, en lo que es el universo yankee tenés muchos programas que salen de manera mundial. Sí, claro. Y bueno, sí, buscan esa falsedad para estar al aire. Y después, bueno, te encontrás con que... Es toda una mentira. No son eso. Es toda una mentira. Cosa que no somos nosotros, somos absoluta y asquerosamente auténticos, ¿vio? Por desgracia. Más auténticos no podemos ser. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Nos estamos guionados? ¿Qué guionado? Mira, si nos vamos a poner así un guión. Tiene yo veo palabra. El director atrás de lo que hice aire que están ahí. Sí, con... sí, nos va tirándole lo que te quiere decir. Esperá. Como ahí, yo por... Hay algunos mensajitos. ¿Mensaje? Bueno, dele. Dale. Tamar out, dice ahí. ¿Zeppelin naranja? Sí, Zeppelin. Bueno, el dice, Zeppelin. Pedazo de tema de Sot, por Dios. Aguante No Class. Después... Muchas gracias, amigo. El... Matt Butcher, en el momento que tiré el chiste de que hacías un programa pasando reggaetón, dice muerte al reggaetón. Sí, no voy a pasar nunca reggaetón. ¿Yo cómo voy a pasar reggaetón? Yo, por Dios, no y sé bueno. ni lo que es. No conozco una puta canción, gracias a... Gracias ¿usted no al, perrea? Gracias al infierno. ¿Usted no perrea? ¡Guau, guau, guau! Ahí te estoy perreando. A ver, déjese echar la pelota. Mirá, se ríe también la operadora. Yo gateo, no perreo. ¡Opa! Oh. ¡Bienvenido al club! ¡Dele! Y después, bueno, hay varios mensajes tanto de Luchi como el Matt Watcher hablando de la cámara que falleció. Murió. No, bueno, se nos quedó una cámara. No sean críticos. Un sabotaje. Che, o sea, no sean críticos. De ahora en más, Sutil y yo somos una voz en off. Fue un sabotaje que hice yo. Hablando de sabotaje, ¿para cuándo, Gonza? Esto es entre vos y yo, Gonza. Sí. ¿Para cuándo un stickling, Gonza? Vamos, amigo. Sí, ya... Ya le vamos a poner unos sedantes a alguien para que no venga. Programa golpista, si los hay. Ya le va a agarrar una cagadera y no va a venir, ¿no? Programa golpista. Le vamos a traer jugo de ciruela. Ahí está, una compota para que se cague encima y hacemos... Porque cuando no está Brancati, el programa no se llama No Class, se llama Stickling, que es otro tema de moto. Claro, sí, sí, sí. Y lo hacemos sí. Gonzalo y yo. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Tengo que pedir un separador? Pídalo. Pero con toda amabilidad. Por favor, Lore, ¿podés poner un separador? Gracias. Ayer, hoy y siempre. Trash Till Death. Vio Walter que me sale parecido, ¿no? Al muchacho sí. ese, que al locutor ese. Bueno, sí. vamos al bloque trayero. No se van a escapar de mi bloque trayero, no van a zafar, señor. En primer término, me muestra la rutina porque por ahí lo tengo guardado. No. Sí, sí. ¿Qué va Whiplash primero? Sí, señor. Ahí está. Ya lo dije. Ahí está, vamos a escuchar. Libreto. El libreto vamos, de la noche. Vamos a mostrar la cámara. Ahí está el libreto. La cámara. No hay ningún, esa la no hay ningún libreto. Hay este libreto. Es el orden todo, de los temas. Acá está todo. Y acá tengo el machete de lo que voy a tratar de leer ahora porque no veo nada. Bueno, vamos. Vamos a escuchar la banda Whiplash, ¿eh? Es una banda fundada en el año 1984 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Por el señor Tony Portaro, voz y guitarra. Son todos Tony esto. Señor Tony Scaglione en batería y el señor Tony Bono en bajo. ¿En serio? Son todos Tony. Cuando el señor Tony Scaglione... Epa, perdón, epa. Cuando el señor Tony Scaglione se tiene un paso como músico de sesión en vivo, digamos, se fue Slayer, esto agarraron y lo reemplazaron, ¿viste? Dijeron, ah, ¿te fuiste Slayer? Cagaste. Y pusieron al señor, este no es Tony, pusieron al señor Joe Cangelosi. Tiene editados 7 discos de estudio. Power and Pain, quizás el más conocido disco de Whiplash, que sería Power and Pain, Poder y Dolor, ¿no? Sí. Es el álbum debut de la banda, fue lanzado en 1986 a través de Roadrunner Records. Es el de la mano que está agarrando, atrapando. La cara esa, sí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Spit on Your Grave, Whiplash. We'll be right back. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Bueno, el CD está cachuso. Se declaró en rebeldía. Lo mismo pasó, ¿te acuerdas cuando traje el en vivo de Motorhead? Sí. Después llegué a casa, lo puse y andaba perfectamente. Maldita sea. Bueno, seguimos con el bloque trayero. Cerramos el bloque trayero. Muy old school hoy. Vamos a escuchar una banda que se llama Nasty Savage. ¿Mm? Que es una banda originaria de Brandon, Florida. Formada en 1983 por el vocalista Nasty Ronnie Galletti. Ahí tiene un... Un jugador estudiante tengo ahí. Claro. Y el padre era de Boca, jugó en Boca y después en Estudiante. La banda ha experimentado varios cambios en su formación, siendo Galletti el único miembro constante. Tienen 5 discos de estudio editados. Indulgence es el segundo álbum de estudio de la banda. Fue editado el 1 de febrero de 1987 por Metal Blade Records. Nasty Ronnie Galletti en voz, Ben Meyer y David Astin en guitarras. Dezo Ibstrand, Barda, ¿qué? ¿Dónde lo sacaron? ¿Te muchacho? En bajo. Y Kurt Benson en batería. El tema se llama Inferno y la banda Nasty Savage. Ese es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina, gol. This is for No Class. Así pasó el bloque trayero con Whiplash y con Nasty Savage, Nasty dos bandas Savage. Old School, hermoso bloque trayero. Bueno, y no sé. ¿No sabe? Bueno, entonces... ¡Pasame un separador! No, no hay, no hay. No hay, de esto no hay, no. No lo pongamos en apuros, no, otra vez, por no, favor. No, otra vez no. Me una vez me Fede puedo... Ratas, Claudio pidió un separador y no había no separador. No iba a separador, exactamente. Fue, ¿puedo decir algo del señor de Portaro? Sí, dígalo. Mike Portaro, guitarrista tipo, de Whiplash. ¿Sí? Sí. Y vocalista. ¿Usted estuvo esa noche en Uniclub? Yo estuve, no me acuerdo. Sí, cuando tocaron en Uniclub. Que... Bueno, cuando vuelva, sí, cuando vuelva a la Argentina Whiplash, contáctese sí con el señor Portaro y lo llevamos sí a Soldati y hacemos un asado. Ahí está. Y tomamos unas birras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, estaría bueno, en serio, ¿eh? Sí. No, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo. No. Estaría bueno. La verdad que yo pensé que por ahí esa gente, ¿no?, de la vieja escuela era más reacia. No. Tuve la oportunidad, ahí está la palabra. Y lo que decíamos mientras... Fuera del aire. No, y aparte de lo que contaba, le robaron muchos músicos de su banda siempre. Siempre le llevaban de las otras... Bueno, el batero... Le robaron el batero que se fue cualquier a ella, claro, cantidad de músicos. Vos sabés, en Walter, toda su historia. Que tuve la oportunidad de conocer a Keaton Pena, cantante sí de Hyrax. Sí. ¿Sí? Y era uno más, loco. Íbamos caminando por la calle. No me acuerdo dónde tocaron. Creo que en Solano fue la primera que vinieron. La verdad no me acuerdo. Íbamos caminando por la calle y era un heavy más argentino. Claro. Con la diferencia que era negro. Claro. Pero no lo digo mal, ¿eh? Sí, no. Era la única diferencia. Pero el tipo es un heavy como nosotros. Es un vieja escuela como nosotros. Bien no se come argento. No se come ninguna. No está en Estrella. No está... No vos, como Branca, que se la cree todo. Como Brancate. Y vos después lo ves a Keaton. Lo soy. Mirá, lo soy, mirá, claro. voy a contar esto rapidísimo. En el lugar que tocaba no tenía escenario. El tipo dijo, loco, pongan algo. Armaron el escenario con dos mesas de pool, pusieron una tabla arriba y armaron el escenario. La escena, a ver que se entienda, la escena que tiene el tipo, los frontman, que es sí el tipo, en dos mesas de pool, loco. Olvídate. Claro. Olvídate, un capo. Tengo que pasar el adelanto de Nefarious, el tercero. Bueno. Próximamente. Nefarious ahí es una banda que hizo con próximo viernes, ¿no? No, por ahí no. Con el guitarrista, con Rick Hunold, ¿sí? De Exodus, y con el baterista de The Angel, y etcétera, etcétera. Sigamos con el programa, dele, Claudio. Dele. Vamos con esto. Como dijera antes, no hay separado para esto. Bueno. Debería haber, pero no lo hay. Bueno, no. Se lo hago yo, dele. Bueno, progresivo. Ahora, en No Class. Progresivo, fue a propósito. No entendí qué dijo. Ahora en No Class, progresivo. Ah, está bien, bueno, está bien. Tomé hace un programa o dos programas atrás el desafío de Luchi, nuestro oyente, y dije, ¿por qué no? Y entonces voy a ir poniendo por lo menos un tema progresivo de Progressive Metal en cada programa. Y hoy, que no sean los clásicos, no voy a poner Dream Theater. Eldritch. Es temprano para ir a dormir. No, Dream Theater no, por favor. Eldritch se llama esta banda. La banda formada en 1991 en la ciudad toscana de Livorno. ¡Son italianos! Sí, señor. Por Terence Holler, Eugene Simone y Adriano Del Canto. ¿Sí? Se caracterizó... ¡Hicieron los cantos, dijo! Se llama así, Del Canto. Y se caracterizaba por un sonido pulido de metal progresivo cuyas influencias principales serían Fate's Warning, Coroner o Annihilator. Todo eso junto da Eldritch. ¡Anda! Sí, saque sus conclusiones. Los tres primeros discos tuvieron éxito internacional. La banda se compartió conciertos con Angra, Pain of Salvation y Three Holes, entre otros. Tienen 13 discos hasta la actualidad. El último es EOS del 2021. En el 1998 editan El Niño, su disco más exitoso. Al tiempo que incorporan a Oleg Smirnov en los teclados y al baterista Adriano del Canto. Y el tema que vamos a escuchar ahora es de ese disco, El Niño, del año 98. Ese disco fue editado en Argentina por NEMS. Mire la data que le tiro. El disco se llama El Niño. Te dije, el tema ya es Heretic Beholder. Vamos, Eldritch. Shadow. Hola amigos, acá Gustavo Robe, le quiero mandar un saludo y un aguante muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan No Class. Ahí te quedás. This is called No Class. Bueno, así pasó Eldritch en nuestro tema progresivo de hoy. Del bueno, disco El Niño. El Niño. ¿No es Il? No, señor. Bueno, no, esa es la banda. Ah, ahí está mi confusión. Es italiana también esa banda, ¿no? Exacto. Bien. Exactamente. Bueno, vamos con otro tema. El clima, El Niño. El último el tema, último de, tema la noche. De la noche. El último tema de la noche. Banda Argentina. Banda Argentina. Acá podría haber ido un de acá. Pero bueno, no. Bueno, vamos a dejarlo no ahí. Por, ya está. Feanor. Feanor. ¿Conoce una banda que se llama Feanor usted? Bueno. Feanor es una banda argentina de heavy metal, ¿sí? De estilo épico. Sí, está bajo las influencias de Manowar y Virgin Steel. Está más o menos por ahí la cosa. Los tipos hace rato que están en Estados Unidos, por ahí, por Europa, dando vueltas. Tuvieron un momento con David Shankle en su claro, fila. Claro, que nos manda saludos. ¿Influencias nada más? Bueno, David Shankle claro. Es el que nos manda saludos. Ese mismo. Ese mismo. Tienen 4 discos hasta ahora. Estaba maduro que empanada de cemento. Lo único bueno de ese día es que le saqué una foto a un bajista de la puta madre. Dale. Tienen un pibe lindo. Te decía que tienen 4 discos. El último fue Power of the Chosen One, que es del 2021. Y ahora anuncian para el 19 de septiembre de este año, su 5º disco se va a llamar Hellhammer, casualmente. Hellhammer. No sé si me suena a Motor, Hellhammer. No, a disco. No, de Motor Hammerhead. Hellhammer. El Fernández Estragos en mi mente. Sí, sí. No. Y bueno, no dejan el tema adelanto de lo que va a ser la quinta placa. El tema se llama Sirens of Death. for No Class. Cualquier parecido con Manowar es pura coincidencia. Bueno, no, son influencias, amigo. Son influencias. Son influencias. Sí, totalmente. No caigamos en esa. No me gusta. Como músico no me gusta. ¿No le gusta? No me gusta que se caiga en eso. Porque uno tiene influencias y si suena parecido a algo, y bueno, no es inevitable. Es mi punto de vista, ¿eh? Pueden estar de acuerdo o no. Esto es totalmente democrático. Ya está todo inventado, decimos siempre. Totalmente. Hay 7 notas y... En realidad no son 7, ¿no? Son 12. Exactamente. Pero bueno. Bueno, vamos a terminar el programa. Estamos en la tranquera y todas esas boludeces que decía un antiguo integrante de este programa que se llamaba Cristian. Miembro decía, fundador. Decía todas estas boludeces. Estamos en la tranquera, el estribo. Nunca entendí qué carajo quería decir, pero bueno, está bien. Bueno, despídanse. Señor Walter Riot, muchas gracias por haber venido. Un gustazo siempre es estar acá. Es un momento. Despídase. Nos vemos el 27 de septiembre. En Avenida Gaona 2195 en La Cuadra. Avenida Gaona 2195 en Ramos Mejía, en La Cuadra, por los festejos de Frecuencia Metalera. Sábado 27 de septiembre con Eternal, con Black Moon, con Bracas y con Jericó. Y con la gente de No Clases. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos. A las 20 horas dan puerta. 20 horas, 21. La entrada la consigue. La entrada se consigue a través de Bracas Oficial. O pueden buscar Frecuencia Metalera en todo, digamos, en las plataformas que guste esta Frecuencia Metalera. Y ahí, por un módico precio, se pueden llevar una entradita. ¿Cuánto sale la entrada? Por un estimativo nuestro decimos 10 mil pesos. No hay anticipadas, va a salir lo mismo en puerta. Bien. O sea que vayan juntando. Hoy en día no es mucho, pero... Sabemos que a todos les cuesta. A todos nos cuesta, pero 10 lucas hoy en día no es nada, vamos a ser sinceros. Bueno, ¿nos vamos a la mierda? Nos vamos. Bueno, mañana estaremos con déjeme pensar porque no me acuerdo dónde es. ¡Ay, se me hizo una laguna! En el Marquí. En el Marquí, carajo. Escalabrini Ortiz, pero no me salía el nombre. Estaremos viendo Tusteno. La fecha de Zona Trash. En el Marquí, que ya no es 666, sino que es 670. Cambia ahí al toque. Al lado. Ahí estaremos viendo esa fecha trayera, ¿sí? Que toca Extinción, toca Tusteno. Esa, Metalquirios y Ultrajismo. Ahí está. Y el que vaya a verlo, si no, se quiere sacar una foto o un autógrafo con nosotros, son... 20 pesitos. 20 pesitos. No cobramos nada. ¿Quién se va a querer sacar una foto con nosotros? Dele. Yo te iba a decir, con 20 pesos me cago de hambre. Sí, yo también. Olvídate, Gonza. Sutil, bueno. Cuente un chiste. Despídase, putee, zapatee, algo que se le cante. Es un momento. No hay cámara, lamentablemente. Y el micrófono no, creo que no llega a captar el zapateo. No, porque no es condenser. Como siempre digo, saludos a todos los que nos acompañan todos los viernes en esta locura llamada No Class, sea por Twitch, sea por la app, sea a través de la página. Un gran abrazo para todos ellos. Muy bien, vámonos a la mierda, me quiero ir. Un abrazo grande también, le quiero mandar antes de decir la misma tres pavadas que digo siempre, que no son tan yo pavadas. Yo me voy a seguir jugando los jueguitos. ¿Cómo no? Yo me voy a tirar un pedo. A Jorge y a Norma, Jorge, que se recupere. Por favor, dale, loco, dale. Si no, nos vemos ahí en la Cuadrabar. El 27 de sábado 27 de septiembre 2030. 5 veces se dijo a lo largo del programa. 27 del 9. Ahí está. 27 del 9. Sí. No, tiene un quincho en la oreja. Bueno, yo voy, si a no va a estar, voy a ir dos días después y no va a haber nadie. Igual le va a repetir en la cabeza todo el spot que va a salir por todos lados. Bueno, yo le quería mandar un saludo a Jorge y a Norma de Frecuencia Metalera y que le dieron permiso para que venga acá a Walter. Le dieron permiso, sin eso no hubiera podido venir. Gracias por venir, amigo. Y soltaron la cadena. Y los martes de 20 a 22 basta. Nos pueden escuchar. Pensé que iba a empezar a pelearse con Conza. Ahí está. No identifico yo a esa persona. Yo lo conozco como Sutil. Buenas noches, vámonos a la mierda. Tenés tres cosas. La primera, tenés papada. Si eso fuera tan grave. La segunda, Conan está muerto. Si eso fuera tan grave. La tercera, aguante la papa frita. Qué gravedad. Los discapacitados, los jubilados, los enfermos de cáncer. Déjese de joder. Despídase como usted ya sabe. Despídase, amigo. Bueno, esto ha sido No Class. Muchísimas gracias por aguantarme acá en este... gran espacio que tienen los viernes. Bueno, muchas gracias. Será hasta el viernes que viene. A las 21 daremos comienzo a una nueva emisión de este programa. Se llama No Class. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Hasta el viernes. Estás escuchando mixtaperadio.com.